la visita de Esteban Mercatante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí. Un gusto estar acá. Bien, usted es economista. Yo soy economista, sí. Bien. Estás en el Frente de Izquierda. Estoy en el Frente de Izquierda y vine a presentar el libro que acabo de publicar, que se llama Salir del Fondo, que analiza la economía bajo Macri y cómo terminamos de vuelta con el Fondo Monetario controlando la economía. Bien. Es una historia que casi se viene repitiendo con gobiernos neoliberales, ¿no? Sí, es una historia argentina de los últimos 40 años, muy recurrente. Quizás la sorpresa es cómo Macri terminó tan rápido, en solo 3 años, acá, pero bueno, eso se explica centralmente por el volumen de emisión de deuda que realizó y que es parte de la herencia que deja, ¿no? Una crisis de deuda fenomenal y de vuelta el Fondo Monetario controlando la economía y pidiendo un plan de ajuste que sabemos que no se termina el 10 de diciembre. Digamos. Exacto, sí, que queda para mucho. ¿En la historia argentina ha habido casos así como este? En la historia argentina, bueno, de los últimos 40 años, digamos, desde que empezó la dictadura y todo el proceso de endeudamiento que terminó ya una crisis antes de que terminara el proceso, hemos tenido cada vez que vino el Fondo Monetario, vino siempre por 2 años con programas de ayuda muy puntuales y terminó quedándose 10. Casi entre los años finales de los años 70 y los finales de los años 90, casi no hubo años en los que Argentina no estuviera con programas con el Fondo Monetario. En ese sentido, lo que se viene ahora, lo que empezó el año pasado, más bien es muy poco alentador, digamos, de que se pueda terminar en los próximos años. Hay un gran problema, una disyuntiva, que creo yo, y en ese sentido es el debate del libro, que es si vamos a aceptar de vuelta y sin investigar ese proceso de endeudamiento, aceptar la primacía de los acreedores y aceptar el rol del Fondo Monetario. En ese sentido, hay como una idea muy vinculada a sectores de Alberto Fernández, como por ejemplo Axel Kicillof, su candidato en la provincia de Buenos Aires, que viene diciendo hace tiempo, bueno, Macri nos dejó otra vez con el acuerdo con el fondo, pero el problema es que no se puede romper con el fondo, dice él. Bueno, yo en el libro intento debatir esta idea y preguntar quién es el que no puede romper con el fondo. Y es cierto que si uno piensa en los intereses de los grandes empresarios, Techint, FATE, Manes Quintanilla, el Agropower, Pescarmona, y sus negocios, exactamente, todo eso, ellos no pueden romper con el fondo. Ellos cotizan en Nueva York, ellos se endeudan en dólares, ellos exportan y hacen toda una serie de transacciones en las cuales estar integrados al Fondo Monetario es central. Pero sabemos que el Fondo Monetario te dice, bueno, yo te integro al mundo, a los flujos financieros globales, a cambio de, cuando tenés problemas y te estoy ayudando, actuar en nombre de los acreedores en contra de los países. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las grandes mayorías, del pueblo trabajador, yo creo que esa idea de que hay que seguir en el fondo tiene que ser puesta en debate, digamos. Y en ese sentido, hay toda una serie de cuestiones a discutir. El problema del FMI primero y el problema de la deuda, pero también el problema de la nacionalización de los bancos, porque obviamente no se puede decir salir del fondo y repudiar la deuda sin nacionalizar la banca. Sí, tener un respaldo. Tener un respaldo, claro. Y lo mismo con el comercio, recoger experiencias como lo que fue el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, estableciendo un verdadero monopolio del comercio exterior y que, a diferencia de lo que ocurrió en ese momento, no se subordina a los intereses del agropower, de los grandes terratenientes, etcétera, que fue lo que limitó esa experiencia. En ese sentido, ese es como los primeros puntos de debate para discutir una alternativa de reorganizar la economía en función de los intereses de las grandes mayorías populares, es decir, de la clase trabajadora, del pueblo pobre, los pequeños comerciantes, la juventud más plebeya, etc. Bien, bien, muy bien explicado. Este libro lo presentás aquí en Mendoza ahora. Este libro lo presento en Mendoza junto con Marcelo Giraud y con Lautaro Jiménez. Ah, muy bien, muy bien. Me van a acompañar. Muy bien, Marcelo Giraud, la verdad que es un exponente de nuestra defensa, ¿no? De la naturaleza y en contra del fracking. Compartir con él la presentación. Sí, sí, un genio el tipo, genio. ¿Y esto dónde va a ser la presentación? Va a ser en el BACT, en el auditorio Luis Triviño. Ajá, bien, bien. 18:30 horas. Hoy día, sí, 18:30. Ah, enseguidita nomás. En un rato. Ajá. ¿Y has llegado recién de Buenos Aires también? ¿O? Llegué de la mañana y bueno, me quedo hasta mañana. Ajá, muy bien. ¿Cómo visualizás quizás el futuro? ¿Qué puede llegar a suceder en un futuro? Y a mí me da la impresión que lo que estamos viendo hoy, y si uno mira lo que vienen diciendo, o sea, Fernández todavía está en campaña, es probablemente quien va a ganar la elección. Pero si uno mira lo que dicen la gente que lo rodea, por ejemplo, hay que seguir atentamente economistas como Guillermo Nielsen o Emmanuel Álvarez Agis, y lo que ellos dicen es muy distinto a lo que dice Alberto. Alberto dice, voy a poner plata en el bolsillo de la gente, voy a ser responsable con el Fondo Monetario, pero no lo voy a hacer ajustando. Y bueno, todos esos economistas están diciendo, bueno, en realidad vamos a hacer un ajuste, en realidad en los próximos dos años no va a haber mejora en los ingresos. Y todo eso lo dicen bajo una serie de supuestos, entre ellos dos que no están discutibles. Uno, que la deuda se va a seguir pagando y se va a seguir subordinando todo eso sin siquiera investigarla, digamos. O sea, uno mira, por ejemplo, en el Frente de Todos, hay gente como Claudio Lozano, o Pino Solanas, que siempre hablaron del fraude de la deuda, siempre plantean investigarla. Pero bueno, no hay nadie de Alberto ni ninguna de la gente que pueda llegar a tener alguna responsabilidad que retome ninguno de esos planteos, digamos. Que de hecho no sorprende porque es lo que no hicieron en 2005, digamos. En 2005 reestructuraron la deuda que estaba en default, y lo hicieron sin haber revisado nada, a pesar de que había un fallo del año 2001 del juez Ballestero, que decía justamente que mostraba que había casi 500 ilícitos en todo el proceso de endeudamiento. Bueno, si la deuda va a seguir siendo el que ordena la economía y si al FMI se le va a intentar renegociar, pero no se le va a decir, señores, muchas gracias, retírense, y lo que le han pagado a Macri fue parte de un default o de un fraude y no se puede comprometer al pueblo argentino que no vio un dólar de eso, vamos a estar mal, digamos. En ese sentido, la economía argentina se va a debatir en el próximo año y medio todavía en una situación de crisis como la que está en estos años. El problema de las corridas y el problema de la inflación y el problema fiscal y el problema de los combustibles dolarizados y todas esas cuestiones van a seguir siendo grandes lastres, y esta idea de pacto social está muy ligada a subordinar a la clase trabajadora a través de sus sindicatos, que son colaboraron con Macri y lo van a hacer con Fernández también, con más gusto porque es un gobierno peronista, para hacernos pasar un ajuste que es terrible. En ese sentido, lo que venimos peleando, yo soy del Frente de Izquierda, asesor de Nicolás del Caño, estamos planteando justamente esta pelea de poner estos puntos sobre el tapete, de salir del fondo, de rechazar el chantaje del FMI, para construir la fuerza política para pelear con una alternativa, digamos, porque justamente Macri se va, pero el FMI se queda, el ajuste se queda, y vamos a necesitar pelear en las calles y lo vamos a tener que seguir haciendo contra esas burocracias sindicales que, acompañando a Fernández, van a ser los agentes de hacer pasar este ajuste. Es una historia que me recuerda a Martínez II, por ejemplo, ¿no? Completamente. Muy similar. Completamente. O Menem, digamos, que hay que ver si hay sectores que se ilusionan con la idea, sectores del empresariado que se ilusionan con la idea que Alberto Fernández pueda ser un Menem, y yo no sé si va a llegar a eso, pero que va a tener elementos de eso, puede ser. O sea, ahora es un gobierno que llega con las expectativas de ponerle fin al ajuste, pero por todos los compromisos que está aceptando, no lo va a hacer, aunque quisiera, digamos. Claro. En ese sentido, construir una alternativa política y social para enfrentarlo, para efectivamente echar al FMI, sigue siendo el desafío fundamental por el que tenemos que pelear hoy, me parece. Muy bien, muy bien. Bueno, se nos terminó el programa. Lo lamento muchísimo porque sería muy interesante charlar contigo, ¿eh? Pero repetimos otra vez la presentación de este libro. Sí, a las 18:30 en el BACT, en el auditorio Luis Triviño. Ajá, mire, Luis Triviño, lo conocía ese hombre. Un capo ese hombre fue. El rector de la Universidad Nacional de Cuyo también. Así que bueno, Esteban Mercatante, te agradezco que te hayas arrimado aquí. La radio está disponible, el programa también, ¿eh? Cuando quieras. Le recordamos, hoy a las 18 en la sala, Luis Triviño. Ahí está. Bueno, ahí se presenta el libro Salir del Fondo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias.